Escuchas la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Yo soy Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Somos diversidad y resistencia. Programación apta para todo público. Radio Faro, Radio Faro FM. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Las Mil Puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las Mil Puertas. Yo soy Iris Martínez, soy parte del equipo de Las Mil Puertas y hoy junto con Ángel tenemos un programa muy chido. Tenemos un invitado, música, la recomendación de un libro, un chiste y las netas de niñas y niños de Ixtapaluca, Estado de México. Hola Iris, yo soy Ángel Bautista y este es el primer programa de la segunda temporada de Las Mil Puertas, aquí en Radio Faro. Y hoy hablaremos de la tecnología en este primer programa. Así que los invitamos a quedarse para conocer de qué se trata este programa. Vamos a comenzar con una canción de Siddhartha, y es la verdad. Después de la canción escucharemos las opiniones de niñas y niños del Semillero Creativo Ixtapaluca, que nos dicen qué es la tecnología, y regresamos a este programa. ¿Y a dónde voy? Vox Populi. La tecnología es hacer cosas que utilizan como robots. La tecnología es aparatos que llevan electricidad. Tecnología es cuando hay electricidad o hay instrumentos que ocupan varias electricidades. La tecnología es algo que se ocupa en teléfonos, tablets, etc. ¿Y es para qué? Para que veas, juegues y todo lo demás. Tecnología es del agua que viene desde el mar. Tecnología es cuando plantas un árbol. La tecnología es que puedes hacer trabajos. La tecnología son varias cosas que nos ayudan a la vida cotidiana. La tecnología es una herramienta en la cual usamos en la vida cotidiana para facilitarnos más la vida. Las mil puertas. Estamos de regreso en Las Mil Puertas. Escuchamos a niñas y niños del Semillero Creativo Iztapaluca y nos dijeron qué es la tecnología. Y antes, mi cantante favorito, Siddhartha, con la canción La Verdad. Ahora, ¿a dónde vamos, Iris? Vamos a conocer a nuestro invitado para saber un poco de lo que hacen en su espacio llamado Go Robots o Young Engineers o Jóvenes Ingenieros. ¿A qué les suena? Bueno, ¡descubrámoslo! Las llaves. Siempre que a los niños les dicen educación, puede parecer un poco aburrido, pero también hay educación divertida. Y eso es lo que hace nuestro invitado. Y por eso está aquí, para que conozcamos más de esto. Pues les platico rápidamente. Yo soy Gabriel Trejo, soy director de Young Engineers o Jóvenes Ingenieros en la zona sur. Tenemos muchas instalaciones en diferentes puntos de la ciudad y les platico un poco de cómo nace Young Engineers. Nosotros creemos y queríamos, como bien dijeron, buscar espacios divertidos de aprendizaje y ahí nace la inquietud de crear herramientas que les den a los niños más creatividad, un enfoque hacia el futuro y sobre todo acercarse a las ciencias. Parece casi siempre, o ustedes me pueden decir, si las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la física, a veces parece muy aburrido, ¿no? Bueno, aquí en Young Engineers tratamos de hacer que todo eso se vuelva divertido y tenemos un concepto en el que aprendemos haciendo. Es lo que nosotros principalmente hacemos. Utilizamos los principios STEM. Conocen, STEM es por sus siglas en inglés STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y se juntan estas ramas para crear principios y para enseñar principios que tenemos fundamentados. Ahorita vamos a ver algunos modelos para que vean cómo funcionan. Y eso es principalmente lo que hacemos. Lo hacemos en grupos pequeños. Les damos las herramientas a los niños. Ellos crean, ellos desarrollan y aprenden esos principios. Y es lo que hacemos en nuestras clases, en los talleres de robótica de Young Engineers. Es muy padre que los jóvenes puedan aprender esto de las tecnologías y las ciencias, pero yo pienso que si te diviertes mientras aprendes algo nuevo, es muy chido. Ustedes tienen clases para niños muy niños, de 4 a 6 años. ¿Cómo les enseñan a ellos sobre la ciencia? Bueno, están divididos, realmente tenemos 4 o 5 años y adelante, y niños hasta 13 años, entonces los dividimos en bloques. Tenemos divididos estos, por ejemplo, tenemos Brick Challenge, que es un espacio especialmente para que los niños empiecen a crear. Ese modelo que estamos viendo, un modelo de molino, se los describo muy rápido, tiene unos engranes y hace que estos se muevan y lo hacemos por medio de esos bloques, motores, sensores y principalmente lo que hacemos aquí, y bueno, por supuesto los engranes, para darle velocidad a ese principio, que es un principio de velocidad y engrane, y los niños cuando lo hacen se divierten y aprenden ¿por qué un principio? ¿Por qué las velocidades? ¿Por qué los engranes pueden ser más pequeños, más chiquitos, más grandes, más gordos, más flaquitos? ¿Y para qué se usan? Qué chido que los niños puedan aprender deporte. Y luego hay otras clases para niños un poco más grandes, como tú lo dijiste, de 6 a 10 años. Ahí les enseñan un poco de programación y robótica. ¿Cómo nos explicarías fácilmente qué es la programación? Bueno, la programación es un, es como bueno, yo lo digo como hablar, aprender a hablar otro idioma, así como ustedes seguramente están aprendiendo a hablar otro idioma, inglés tal vez, francés, alemán, empiezan a desarrollar sus habilidades para hablar un nuevo idioma. Ese es el lenguaje de programación. Uno de los más comunes, por ejemplo, es Python, y entre otros, y a veces parece muy difícil porque no conocemos ese idioma. Es como si ustedes escuchan a dos personas japonesas hablar y nunca han escuchado, pues no les van a entender nada. ¿Están de acuerdo? Pero si empiezan a conocer un poco lo básico, los saludos, empiezan a ver cómo se pide comida, dónde está el baño, otras cosas, así lo empiezan a saber con la programación. Y es lo que hacemos, hacemos un entendimiento básico. Nosotros utilizamos unas aplicaciones que son de nuestra propiedad, y con ellas le enseñamos un poco los principios básicos de programación. Es decir, repito, enseñamos haciendo. Entonces los niños tienen que hacer para poder aprender, y es ahí que utilizamos esos principios. Gracias por darnos tu concepto de lo que es la programación. Pero ustedes tienen unos bloques de construcción fabricados por el equipo de Young Engineers. ¿Qué se puede construir con esos bloques? Mira, se pueden construir una infinidad de cosas. Tenemos más de 50 modelos para cada uno de los bloques que nosotros construimos. Y aparte, los niños son, bueno, a mí me encanta dar las clases, y los instructores que dan estas clases están altamente calificados para trabajar con los niños, de manera que los estimulamos para que ellos desarrollen un mejor entendimiento. El modelo que hacemos es, explicamos el principio primero, después los niños empiezan a hacer su modelo, nosotros les damos un modelo base, ellos lo hacen, empiezan a ver cómo funciona, y una vez que funciona bien lo empiezan a mejorar, empiezan a ponerle algunas mejoras, lo desarrollan de mejor manera y crean muchas veces un modelo nuevo. Entonces, dentro de esos 50 modelos o más que tenemos, de cada uno de los bloques, ellos pueden crear muchos más. Entonces tenemos una infinidad de modelos. Pueden, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un molino. Bueno, son dos molinos, uno que está utilizado para Robotoys y este que está utilizado para Galileo Tech. A ver, lo describo. Es un modelo chiquito que tiene dos doble engrane, un engrane grande y uno pequeño, y uno pequeño y uno grande, y funciona en velocidades. Y tenemos, por ejemplo, una lavadora, un carrusel, un carrito de feria. Bueno, tenemos una infinidad de modelos y los niños van aprendiendo de acuerdo al principio que estamos utilizando. Qué chido que con la creatividad se puedan hacer muchas cosas. Y Galileo Technic es un curso que enseña a resolver problemas ayudados de la ingeniería mecánica. ¿Qué es la ingeniería mecánica? Bueno, lo que tenemos es eso, lo que te explicaba, por ejemplo, son los engranes. La mecánica clásica implica el uso de los motores, por ejemplo, o la mecánica sin motores también, que se puede utilizar. El principio de la palanca, por ejemplo, o los engranes, es uno clásico. Entonces, si aprendemos a utilizar la palanca, como decía Arquímedes, ¿no? Deme una palanca y puedo mover el mundo. De acuerdo a la palanca que utilicemos, o el tamaño, o el peso, la distribución, es lo que aprendemos. Entonces, eso es lo que hace la mecánica básica, y es lo que hacemos en Galileo, prácticamente en Galileo Technics. Desarrollamos mucho más esas habilidades mecánicas, físicas y matemáticas. Esos datos de la mecánica que tú me estás comentando, la verdad es que yo no lo sabía, no me lo habían enseñado. Pero una de las partes que creo que son de las más chidas es construir robots. Para eso se necesita de la ingeniería de software. ¿Qué es esta y cómo la enseñan? Bueno, el software que tenemos, como te decía, es un software de nosotros, es un software que tenemos en una aplicación, y damos vamos obviamente de lo más básico a lo más complejo. Entonces enseñamos el uso de los corchetes, por ejemplo, cómo podemos repetir una acción, cómo podemos cambiar la acción. Por ejemplo, el segundo modelo que tenemos es utiliza esos principios. Y si yo quiero que la hélice se mueva por un minuto y después prenda la luz roja por unos cuantos segundos mientras el ventilador deja de funcionar, para luego volver a repetir la acción, le tengo que dar esa orden. Y nosotros empezamos con órdenes muy sencillas como darle movimiento, luego darle movimiento por cierto tiempo, luego repetir acciones, luego cambiar. Lo vamos haciendo más complejo. Es así como hacemos la función en general. Qué chido que por medio del hablar que puedan seguir órdenes las máquinas así, ¿no? Y la actividad para personas más grandes, que también hay, de 2 a 15 años. Aquí hacen que su robot se mueva introduciendo códigos. ¿Cuánto duran las clases? Las clases generalmente son de aproximadamente unos 70 minutos, 60, 75, depende cómo hagan el modelo y cómo estén desarrollándose. Las clases están diseñadas para que trabajen aproximadamente 70 minutos, que son las clases que tenemos de manera regular. El proceso es algo muy interesante. Lo que hacemos es enseñarles el principio. Primero vemos el principio de lo que vamos a construir, lo que vamos a hacer. Después hacemos la construcción del mismo, desarrollando y haciendo un trabajo en equipo. Casi todos los modelos son hechos por equipos de 2 o de 3 niños, de tal manera que fomentamos el trabajo en equipo y las habilidades de resolución de problemas, ya que si se les complica un poco hacerlo, pues el equipo lo tiene que solucionar. Si no está funcionando bien un modelo, el equipo lo tiene que solucionar, de tal manera que esto también ayuda a la gestión del tiempo. Una vez hecho el modelo, ellos empiezan a jugar con él. Lo mejoran, le pueden agregar cosas, le pueden agregar otros bloques, otros engranes o lo que ellos quieran hacerle, y después lo van a desarmar y lo van a guardar porque es parte también de del sistema que nosotros utilizamos. Para mí está súper bien que estas actividades puedan ser en equipos y se puedan incluso hasta mejorar los robots, pero tengo... y estamos hablando... Estamos hablando con Gabriel Trejo, director de Go Robot. Vamos a escuchar la segunda canción de este programa y regresamos aquí a Radio Faro. Escucharemos a Earth, Wind and Fire con September del soundtrack de la película Mi Amigo Robot. Y regresamos. Las mil puertas. While chasing the puertas. Regresamos a las mil puertas. Escuchamos a Tierra, Viento y Fuego con Septiembre, canción que nos recuerda a la película Mi Amigo Robot. Hoy estamos hablando con Gabriel Trejo, director de Go Robots. Oye, Gabriel, no todos los niños somos iguales. Ustedes trabajan con niños que tienen capacidades diferentes. ¿Cómo lo hacen? Pues, como te decía, nuestros instructores están capacitados no solamente para trabajar con niños con diferentes tipos de discapacidad. Y hablo, por ejemplo, de algún niño, por poner un ejemplo, un niño que sea ciego, por ejemplo, o un niño que tenga otro tipo de discapacidad. Los vamos guiando y vamos explicándoles cómo va funcionando el principio. Evidentemente nos toma un poquito más de tiempo o toma un poco menos de tiempo, dependiendo cómo hagamos el modelo. Y lo importante es que ellos desarrollen también esa habilidad de armado. Ellos son sumamente hábiles también para el armado y para el desarrollo de los modelos que nosotros les proponemos. Evidentemente, si proponemos un modelo muy difícil y es un niño que está trabajando a una velocidad muy lenta, pues lo podemos escalonar, es decir, lo hacemos en dos sesiones o en tres, pero lo importante es que el principio les quede muy claro. La verdad está súper bien que no excluyan a nadie, o sea que hasta los niños con discapacidad puedan aprender de esto. Puede parecer que solo los más jóvenes pueden aprender de cosas tecnológicas, pero ustedes dan clases para adultos mayores. ¿Cómo les ha ido a los más grandes? Bueno, los adultos mayores se divierten mucho. A veces les cuesta, evidentemente, más trabajo, no solamente porque el ensamblado de los bloques o de los engranes o los motores les cuesta un poco más trabajo, pero así como hacemos con las personas con discapacidad, les ayudamos cómo se está armando ese modelo y nos podemos encontrar también habilidades que ellos tienen, porque podemos encontrarnos adultos mayores que cuando trabajaban, si es que ya están retirados, fueron ingenieros o matemáticos o profesores de alguna universidad y recuerdan y les parece siempre muy divertido hacer estos modelos. Como digo yo, nunca deja de haber edad para aprender. Y hemos hablado mucho de lo que tienen en Go Robots. ¿Cómo puede acercarse la gente con ustedes? Bueno, mira, te voy a dar la página de internet de nosotros. Es la página de internet, nos pueden encontrar por coyoacan-florida.youngengineers.org. Y también nos encuentran en Instagram, está muy facilito el Instagram, es gorobot.ye. Ahí nos encuentran y si quieren contactarnos, si quieren mandarnos un mensaje directo, preguntarnos por clases, preguntarnos por qué modelos se utilizan, dónde pueden inscribirse, dónde pueden tomar las clases, lo pueden hacer al teléfono 33 42 69 55 60. O me pueden enviar un correo a gorobot@youngengineer.org. Lo repito, gorobot, G-O-R-O-B-O-T, @youngengineers.org. Me parece genial que haya varias maneras de contactarlos para estar en Go Robots. Hay pocos lugares en donde se puede aprender con diversión. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Go Robot? Pues mira, siempre la satisfacción de cómo los niños, ahorita entre las canciones pusimos a funcionar uno de los modelos que tenemos y este modelo creo que les pareció divertido, les gustó, no sé. ¿Sí? ¿Sí les pareció divertido? Bueno, eso es lo que hacemos generalmente en Go Robots. Entonces imagínense que este modelo viene de la nada. Yo solamente les doy los bloques, el equipo, les empiezo a explicar cuál es el modelo que vamos a construir y ustedes lo desarrollan. Entonces, si alguno de ustedes quiere ponerle otros colores, si quiere hacer las hélices más grandes, sí, lo desarrollan de manera personal. Y pues siempre es muy divertido, las clases siempre son diferentes. Nosotros aprendemos mucho de ustedes, de los niños, son sumamente creativos y es muy satisfactorio pensar que vamos a desarrollar a niños que mañana van a estar construyendo el futuro, van a desarrollar inventos increíbles, van a hacer cosas increíbles en general. Qué chido que los niños en su futuro puedan hacer cosas increíbles gracias a ustedes. ¿Y tú cómo te sientes de que los niños puedan aprender gracias a ustedes mismos? Bueno, pues me daría mucho orgullo. Yo no creo que sea gracias a nosotros, pero nosotros damos una ayudadita. Creo que esto, el decirles que las ciencias, que todo mundo se puede acercar a las ciencias, que pueden aprender, que pueden desarrollarlas de manera lúdica y bien planteada, los puede llevar de la mano a que ellos se interesen por otras cosas. No importa que no estudien matemáticas o ingeniería o algunas ciencias, pero pueden aplicar los principios que nosotros enseñamos a su desarrollo en general, pero sobre todo a la resolución de problemas. Está genial que hagan esto en Go Robots, pero como sabemos, normalmente ustedes hacen como pequeñas maquinarias o molinos, pero ¿como cuántos modelos ustedes hacen? Bueno, como te decía, tenemos las clases que tenemos, los bloques, como te decía, digamos, Galileo Tech tiene 36 clases, vemos 36 principios de física, de matemáticas, etcétera, y desarrollamos ese, digamos, el curso completo es de 36 lecciones. Los niños generalmente toman una o dos lecciones por semana y de tal manera que van avanzando, toman después Galileo, luego después pueden tomar Robotoys y así lo van haciendo. Entonces lo tenemos escalonado de tal manera que ellos puedan ir aprendiendo los principios por medio de esas lecciones y por medio de los modelos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. ¿Cuál es la manera más fácil de llegar y cómo están en las redes sociales? Bueno, como te decía, estamos en las redes sociales como en Instagram como gorobot.ye y en la página web estamos como coyoacan-florida.youngengineers.org y nos pueden mandar mensaje WhatsApp directamente al 3342-695560. Y si me permiten, voy a hacer un anuncio muy de las clases que tenemos. Vamos a empezar sesiones en septiembre a partir del 8 de septiembre, lunes, martes, miércoles y jueves, en nuestras instalaciones. Y también tenemos espacios colaborativos con algunos otros lugares, con escuelas, con en algunos centros y bueno, pues... Y por invitarme, ustedes como me invitaron y me siento muy muy contento y muy feliz de estar con ustedes, además de ser entrevistado por estos niños, podemos decir que todas las personas que nos contacten por medio de este programa de radio, les vamos a dar la inscripción gratis, no van a pagar nada por la inscripción y además pues... Y pues vamos a ver qué otra sorpresa le podemos dar. Esperemos que vayan muchas personas a Go Engineers, perdón, Go Robots. Bueno, ahora vamos a conocer la recomendación de un libro chido con Julie. ¡Libros chidos! Hola a todos los que escuchan Las Mil Puertas por Radio Faro. Yo me llamo Julie y soy parte del equipo que recomienda libros chidos. Hoy me toca recomendarles un libro que se llama Cuando perdí la cabeza. Este libro lo escribió una persona que se llama Matilde Tacchini y Merle Galí. En la portada aparece un niño con la cabeza al revés, o volteada, o con los ojos en donde va la boca. La editorial que lo sacó para que todos lo tengamos en casa se llama Takatuka. Es del año 2022 y trata de un niño que pierde la cabeza. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Pues aquí lo van a descubrir. Y yo les voy a spoilear un poquito. El inicio de este libro nos da muchas pistas para resolver a esas preguntas. Dice que no sabe cómo, ni cuándo, ni por qué perdió la cabeza. Pero un día su cabeza se marchó, volando. En la parte de atrás de los libros hay unas letras, en casi todos. Si no me creen, vayan a buscar uno y vean que tiene una pequeña reseña de qué se trata. Y este dice, entendí muchas cosas. O sea, si lees la portada y la contraportada, el mensaje completo dice, cuando perdí la cabeza, entendí muchas cosas. El niño del libro era el mismo de siempre, hacía lo mismo de siempre, pero sin cabeza. Si quieren saber más, búsquenlo. ¿Ustedes han perdido la cabeza por alguien? Yo soy Julie, hasta la próxima. Las mil puertas. Gracias a Julie por su recomendación de este libro. Ahora vamos a escuchar las netas, que son estas que decimos verdades desde el corazón. Hola, soy Briana. La neta no me gusta los insectos. La neta me gusta la comida. Soy Valentina. No me gusta la neta los gatos. La neta no me gusta los zapatos. Me llamo Leo. La neta no me gustan los libros y me gusta la pizza. Hola, me llamo Ares y no, la neta no me gustan los insectos. Hola, soy Natalia. La neta me gusta dibujar. La neta no me gusta leer. Soy Sofía y la neta me gustan mucho los libros y la neta no me gusta dibujar. Me llamo Daniela y la neta me gusta el taekwondo y la neta no me gustan las calabazas. Soy Andrea, la neta me gusta jugar y la neta no me gustan los gatos. Las mil puertas. Escuchamos a niñas y niños del Estado de México decirnos la neta en este programa. Después, el chiste de la semana. Y regresamos a la parte menos divertida, el final. Las mil puertas. ¿Qué le dijo un jardinero a otro? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Veámonos mientras podamos. Las mil puertas. Ese fue nuestro chiste de la semana. Ya sé, estuvo genial. Si ustedes se saben chistes chéveres, mándenoslo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Semillero Creativo Ixtapaluca. Muchas gracias a quienes participaron en este programa. Iris Martínez, Ángel Bautista, Julie Ramírez, en el guión Luis Hernández y Yasmín Romero como jefa de contenidos. En la operación estuvo David López. Los esperamos el siguiente programa. Nosotros somos Las Mil Puertas y sonamos por Radio Faro. Bye, bye, bye. Las mil puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las mil puertas. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok como arroba Radio Faro de Oriente. Y en X como Radio Faro Oriente. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.